Lidia Barán. Buenas tardes, Lidia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, Lidia, fotógrafa desde hace cuánto ya. Y prácticamente 5 años, más o menos, sí. Bueno, fotógrafa que hago fotoperiodismo, sí. De Florencio Varela, fotoperiodismo, Flor, Lidia, vos hiciste periodismo por algún otro lado. Hoy es un día muy particular para mí, disculpame los nervios por ahí. Está bien, no. En realidad empecé colaborando para medios, comentarios alternativos con ANRED, no sé si conoces. ANRED, sí, cómo no. Bueno, acá, cuando yo fui también por mi cuenta a cubrir lo que es la revuelta de Chile, bueno, también colaboré para otros medios con mis fotos y así. Muy bien, muy bien. Bueno, hay un recorrido ya, pero una de las temáticas de la época, si se quiere, una de las aristas de la época, Lidia, la representa la potencia y la irrupción en la escena política y la escena pública de los feminismos, y de la mano de los feminismos vienen un montón de otras banderas que son más particulares. En este caso, lo que nos provoca contactarte y buscarte es un laburo que estuviste haciendo con una muestra sobre las hinchas de Defensa y Justicia, ¿sí entendí bien, Lidia? Exacto, sí. Es una muestra individual, pero que viene de la mano de un grupo que somos bastantes mujeres, de un grupo que se llama Cuerpas Hinchas Reales, donde, como bien dije recién, donde somos prácticamente 72 fotógrafas, incluidas desde Argentina y diversos países de Latinoamérica, que sumaron en primera y segunda convocatoria, donde la directora es Erika Boé, que es una fotógrafa de La Plata, donde ella comenzó haciendo fotos, bueno, con este proyecto, ¿no? Porque si bien ya hace bastante fotógrafa, pero con este proyecto comenzó con las hinchas de Gimnasia Esgrima, pero después lo extendió este proyecto a diversas casas, entonces nos fuimos sumando de a poco con los equipos que nosotras queríamos fotografiar. Y entonces, en mi caso, yo elegí Defensa y Justicia porque, bueno, más allá de ser fotógrafa, también soy hincha, soy fanática y soy de Florencio Varela. Y dije, bueno, ¿por qué no sumarme con este club que tanto quiero? Claro, claro. Che, y ahí en esta muestra en particular, digo, la colectiva, ¿cuántas otras periodistas o cuántas otras fotógrafas están presentando, Lidia? Con mi muestra individual sería la cuarta que voy haciendo, que vamos haciendo, ¿no? Porque, bueno, no es fácil. ¿Hola? Sí, escucho bien. Ahí se entrecortó, Lidia, disculpa. No es fácil llegar a poner la muestra. Exacto, sí, siendo, porque bueno, más allá del montaje es todo lo que es el pre de, bueno, más allá de la convocatoria, después, bueno, la edición y lo que lleva el costo de las impresiones. Claro. Cuesta un poco eso, porque autogestionarse, pedir ayuda o... salió en este caso, que bueno, yo contenta los resultados, pero bueno, puse un poco de... Ahí se nos fue la señal o se escucha mucho más débil en un momento, Lidia, no sabemos qué... A ver, ahí todavía estás como adentro de un tubo. Ahí volvió. Bueno, espero que se escuche bien. Se escuchó casi todo igual lo que estabas diciendo. Bueno. Nos importa sobre todo está lo bien, que tenés para compartir a personas que por ahí dicen, ¿por qué vas a fotografiar a las mujeres de una hinchada? Seguramente es una fanática de Defensa y Justicia, una tipa que vive en la cancha, Lidia Barán. Y ahí va, esa es una de las cuestiones. En el tema, este proyecto es mujeres y disidencias de diferentes clubes. Como decía, yo en este caso elegí Defensa y Justicia. Pero sí, una de las cuestiones será por qué mujeres. Y bueno, apunta a esto, apunta a la visibilización de diferentes cuerpos, estereotipos, anticuerpos, a no siempre ir a lo hegemónico, ¿no? Porque si bien a las hinchas, o sea, una cosa a las jugadoras, que también tengo fotografías de las jugadoras, pero otra cosa son las hinchas que una tiene también, es madre, hija, y tiene cuerpo medianamente normal, digamos, normal, o sea, de los que escapa de lo que es, digamos, ¿no?, lo que pide la sociedad. O sea, entonces, todas estas fotografías que yo hice y sigo haciendo, refleja lo que es las chicas, las que van a la cancha, a las que van también, o las que no pueden en este caso, ¿no? Pero hay varias historias también detrás de eso. Eso está bueno. Yo lo que quise también reflejar, que no solo sean fotografías, sino que cuenten historias. Y estas historias son diversas, como de las quienes hicieron o recuperaron un campito y armaron su propio equipo, pero con los colores de Defensa y Justicia, con las que siempre fueron y se conocen desde siempre en la cancha y ya son amigas y tienen sus historias ahí. Otra de las historias es, bueno, tengo la fotografía de mamá, la mamá de Lucas, ¿no? Lucas González, que se conoció mucho este caso. ¿Hola? Hola. Sí, ay, sí, se escucha. Ah, se escuchaba. Perdón. Ay, te escuchamos atentamente ahora, no se había cortado nada. Y después, bueno, tengo, sí, dos exjugadoras de Defensa que, bueno, yo las contacté, fui yo quien las contacté porque me pareció muy interesante su historia. Bueno, y también chicas o hijas de exjugadores, o sea, son como que me empecé a interiorizar un poco, ¿no? Y dije, bueno, algunas chicas yo decía, quiero, las quiero a ellas. Después hay una mujer hermosa, una hoy en día creo que tiene ya 92 años, pero es una abuela que todos acá en Varela o hinchas la conocen, y yo decía, no puede no estar la abuela Mari, que tiene hasta el carnicito de como era antes, con la foto encima en blanco y negro, no, hermoso. Así que, a ver, si es todo una dedicación, tiempo, esfuerzo de armar una exposición, pero los resultados son hermosos y yo me quedé como muy feliz. Así que, y tener esto, en el museo, o sea que va a estar hasta el jueves, este jueves, porque la inauguración fue el 27 de agosto, ¿no? Pero yo tenía la data, Lidia, de que llegaba hasta el 27 de este mes de septiembre, que teníamos casi todo el mes. Y estaba por interrumpirte para hacerle la compartida a nuestra audiencia que está en La Pampa, que pero por ahí andás, ahí en Barrio Centro, podés arrimarte al Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico, en la 25 de Mayo y Chacabuco. La muestra de Lidia va a estar, entonces, ¿hasta cuándo? Sí, hasta este jueves prácticamente, sí, eso es lo que me confirmó hoy Mauro, que es el director del museo. Sí, bueno, sí, sí. Le mocharon unos días, vamos a decir, a la muestra de Lidia. Algo habrá pasado. Lo cierto es que, bueno, ahí van a estar entonces las cuerpas reales, hinchas, sí, reales de Defensa y Justicia, exacto, que has captado buscando historias, no solo la imagen, la representación de un cuadro bien de barrio en las mujeres que elegís fotografiar. ¿Te habías imaginado, Lidia, en algún momento pensándote como reportera gráfica, un trabajo siendo parte de un colectivo, de una colectiva, como decimos? No, la verdad no. Si bien cuando me sumé, yo me sumé cuando ganó la Sudamericana, ¿no?, de Defensa y Justicia, que fue enero del año pasado. No imaginé tampoco todo lo que iba a tener como repercusión este grupo, porque si bien ya venimos haciendo como grupo ya varias muestras, ¿no? Vamos a tener una próxima en noviembre en el Conti, que es, bueno, en un museo de Buenos Aires, pero yo, la verdad, y creo que es hasta la directora y mis compañeras, nunca nos imaginamos todo esto. Y entonces, imagínate como una muestra también individual, es hermoso, o sea, es muy... Y más también para las chicas, que en la inauguración fueron muchas de las que son estuvieron ahí retratadas y verlas. No sé, ven también que se sacaban fotos de sus fotos. Esto fue muy, muy lindo. O sea, entonces, yo creo que como colectivo uno refuerza más. También el tema del compañerismo es muy bueno, es muy lindo eso. Como, o sea, sumar y no sé si hay alguien que esté escuchando y haga fotografía. Está bueno también sumarse a grupos colectivos, más allá de trabajar en la parte individual, ¿no? En el laburo que toque y en el desarrollo individual, más vale. Más vale que además hay gente que hace fotografía que te está escuchando, Lidia. La verdad es que da gusto escuchar a alguien que está feliz con su laburo y con poder llevar adelante, consumar, como quien dice, una muestra de este tipo. Entendemos que es una inversión no solo monetaria, sino de dedicación, de tiempo. Y encontraste las herramientas en el histórico, digo, de parte del Estado, en su medida, para hacértela fácil, ¿o hubo mucha burocracia, Lidia y demás, para llevar adelante esta propuesta de las Halconas de Varela? Al principio más o menos. Pero yo fui igual rebuscándomela, porque soy un poquito... Paciente e insistente. Sí, ahí va, sí. Te presto una definición. Ahí va, gracias. Sí, porque no, la verdad no es muy fácil en lo que sería todo este ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, el cuerpo femenino del fútbol, ¿no? Yo también quise retratarlas, que lo hice, las retraté cuando fui una vez a un entrenamiento, y de mi parte me encantaría que ellas habitualmente jueguen en la cancha donde juegan los hombres, ¿no? Por ejemplo, ahora este sábado próximo van a jugar, pero porque es su último partido, que están en permanencia, pero si no, habitualmente le dan una cancha alejado. Y bueno, entonces yo como que a veces preguntaba, ay, pero ¿por qué no esto, por qué no lo otro? Y con respecto también a las chicas, a las mujeres, a las hinchas, y sí, me han contado cosas, porque hay mujeres que van siempre, algunas están en peñas, de los grupos de defensa, y bueno, entonces imagínate, yo que empecé a hacer fotos desde el año pasado que me sumé, como hincha y como fotógrafa, pero me gritan alrededor, campo no, pero bueno, esa ya es cuestión más burocrática, pero bueno, no vamos a ahondar mucho porque bueno, por suerte igual el sábado pasado fue bueno, al Lidia, museo a ver la muestra, el presidente Diego Alemé. Y estuvo bueno. Che, pero Lidia, lo dejamos para otra conversación más adelante, para hablar, sí, porque hay que hablar sobre todo de las dificultades que tienen a la hora de ir a realizarse como hincha. Hablamos de cacheos y de cosas, situaciones que los varones por ahí las viven de otra manera, y también de esto que nos contás a la pasada, casi sin querer ahondar ahora, en las dificultades que tiene una reportera gráfica a la hora de hacer su laburo también. Seguramente va a ser material para la próxima, Lidia. Te estamos muy, muy agradecidos. Bueno. Esperamos que la respuesta del público va a estar a la altura de circunstancia y vas a tener una buena devolución, Lidia Barán. Muchas gracias por la invitación también para hablar. Gracias. Gracias a vos, que tengas buena jornada. Bueno, chao, chao. Hasta luego.